Aquí José Antonio Fajardo, desde su confinamiento un poco más suavizado, desde Las Palmas de Gran Canaria, para seguir con este homenaje al querido Eliezer Palacios y su programa Peladilla. Y bueno, si nos habíamos quedado en el anterior programa en Japón, pues hemos bajado hasta Nueva Zelanda para escuchar a The Chills y su Pink Frost. Pero vamos a continuar cruzando el Pacífico y desplazándonos hasta el país de Chile. A la violeta, ¿no? Después estaban Cabezas Rojas, banda que lideran el gran Macha Senjo y Claudio Pájaro Araya. Ambos vienen de tocar en muchas otras bandas chilenas, como La Floripondio, el Bloque Depresivo o Chico Trujillo. Continuamos nuestro viaje, ya estamos en Sudamérica, pues seguimos por aquí. pues hemos aterrizado en Brasil para escuchar a dos bandas juntas, Radka y Def Kids. Ambas han hecho un 7 pulgadas que se llama Forma Sigilo. En este caso hemos escuchado la composición de Radka, aunque tocan ambas juntas. La composición de Radka llamada Forma. Seguimos. Bueno, Marco, bien bonito eso. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Desde Colombia haciendo La Candela Viva. damos un salto hasta Cuba ahora. Que tú haces por aquí, vengo a ver a mi de corona, que yo tengo por aquí, vengo a ver a una chamaca, que yo tengo por aquí, na buena, buena, buena, buena, monina, na buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, changuilo, changuilá. Lari pili lari pili lili pili lili ya, lari pili lari pili lili pili lili ya. Abidi abidi, na we na we na we na we, na we na we na we na we. Que tú haces por aquí, que tú haces por aquí. Vengo a ver a una chamaca que yo tengo por aquí. Vengo a ver a una chamaca que yo tengo por aquí. Na we na we na we, na we na we na we na we. Eso que sonaba era Nahue de Chano Pozo, cubano que luego haría carrera también en Estados Unidos. Esto lo he encontrado gracias al sello Grosso Records. Muy, muy, muy recomendable. Pues ya de Cuba seguimos subiendo y cruzamos hacia Norteamérica. Thank you. para escuchar a los The Horse Lords, su tema Truthers, del disco Interventions. Seguimos ahora hacia Nueva York. Thank you. sonado 75 Dollar Bill, de su último disco I Was Real, el tema Every Last Coffee or Tea. Este es un dúo neoyorquino, pero que bueno, sus sonoridades nos llevan a otras partes del mundo que ya visitamos en el anterior programa. Continuamos hacia el norte y cambiamos de país. We'll be right back.

When we see Jesus in his glory and the blood that began to turn to be happy. When we get there and see our Savior, he has glad welcome to that show to be happy. That's all the time. Yes, happy all the time, singing and shouting, shouting in the climb. When we see Jesus in his glory and the glad bell began to chime, to be happy.